que estaba haciendo en los días anteriores. Según el trabajo que he citado varias veces sobre la congruencia del mensaje del corazón de Jesús a nuestro mundo, precisamente también en razón de la resistencia que encuentra el mensaje de la realeza del amor de Cristo, responde una resistencia auténtica, la resistencia profunda, no es anecdótica, sino que responde a que en la filosofía contemporánea y en la cultura contemporánea, incluyendo en la política y en el arte a veces, hay unas actitudes que son profundamente anticristianas. Son aquello que Carol Wojtyla decía que la tentación de la serpiente infernal contra el Dios de la Alianza, aquel deseo del demonio de introducir en el corazón humano el odio a Dios, la envidia contra Dios, el desagradecimiento, la resistencia al don, la rebelión contra el Dios de la Alianza, pues explica, como hace el Papa allí, como que el día de Sartre y con el marxismo, explica muchas de estas cosas que han dañado muy profundamente la vida contemporánea. Habíamos dicho hace 15 días, me parece, más, porque por mí continúa el tema, habíamos dicho que en el pensamiento moderno, concretamente a partir de fines del 18, con las cosas que precedieron al romanticismo alemán, las corrientes aquellas que llamaban los alemanes como un Drang, etc., había una mitificación de la acción humana como creadora y fundamentante absoluta, autorrealizante de la realidad del mundo y del hombre, ¿no? Y aquí está la razón profunda del idealismo que existe, de la moral, que está de la acción pura, incondicionada, creadora, que viene en fondo de la primacía de la razón práctica. Como todos los errores que han sido devastadores, toman su fuerza de una apariencia de verdad, que en general deforman e invierten antiteísticamente algo que en la humanidad ha sido puesto por el mensaje del Evangelio. Es muy central en la fe cristiana darse cuenta que el hombre que no se salva a sí mismo por el conocimiento, contra toda gnosis, toda mitificación de la especulación filosófica, por saber, nadie se hace de pecador a ser hijo de Dios. Por saber, nadie se salva. En algunos santos padres, doctores medievales como San Bernardo, atacaban muy duramente la actitud de la búsqueda de la especulación, olvido de la caridad y de la acción, cumpliendo la ley de Dios. Lo que pasa es que en el pietismo luterano que infectó a la educación cristiana de Kant, lo que tuvo Kant de cristiano era pietista, y el pietismo tomó una actitud moralizante, despreciativa, despectiva respecto a lo dogmático, y haciendo consistir el cristianismo en la buena conducta. Y esto con una actitud que, ya abandonando los mensajes iniciales del luteranismo, era en el fondo profundamente naturalista. Se trataba del hombre ser bueno, obrar bien, y hasta todo resuelto, el cristiano es el hombre que se porta bien con su prójimo, y que es respetuoso de los derechos de los otros, etc., ¿no? Esta religión reducida a moral, y esta moral reducida a pura acción humana, moral, despreciando el dogma, queda sin fundamento en la fe, no se puede tomar en serio el mensaje evangélico, se vuelve indiferente a reconocer al Maestro Jesús como Hijo de Dios. Esto es una cosa secundaria, ya no hay que creer en Jesucristo como en su preexistencia eterna, en su trascendencia, en su divinidad consustancial al Padre, sino hay que tomar el mensaje del Evangelio, un mensaje moral, que no se cumplir. Eso estaba ya en el pietismo luterano. Y esto hizo mucho daño a Kant y le hizo incapaz de ser nunca cristiano de verdad. verdad. Pero esos tópicos, que son tan cristianos, de que sin la caridad y sin las buenas obras, toda la afirmación de fe, toda pretendida teología, lo que sea, sería estéril. Esto se tomó para desintegrar. Todavía hay mucha gente buena hoy que hace un sermón sobre que no hace falta dar importancia a las palabras, a los conceptos, a los dogmas, ¿no? Y se usaba en la iglesia de teología, entonces con eso desprecias una tradición teológica aprobada por la iglesia, desprecian la doctrina de los grandes doctores, desprecian de hecho las definiciones dogmáticas, que hacen un cristianismo sin control ninguno y que en el fondo pierde el respeto a Dios. Porque en el fondo, si se llega, como se llegó enseguida, a poner en el centro de la atención la acción humana, la conducta moral o la acción humana, entonces es indistinto, de hecho, tomar a Dios como un postulado, algo que se piensa como si existiera, ¿verdad? O tomarlo como Dios viviente. Y curiosamente también es indistinto cuando se dice que hemos de ser buenos con nuestro prójimo. Si tanto se desprecia lo especulativo, no hay manera de afirmar la naturaleza personal del hombre. Cuando Kant dice que hay que tomar lo humano como fin, no quiere decir que el hombre sea un ser subsistente espiritual, con dignidad ontológica, sino que lo humano es fin de sí mismo. Y como los que han estudiado Kant, bien, está escrito muy bien escrito por algún interpretista de eso. Lo humano, en cambio, no son los hombres de carne y hueso, es precisamente la acción, la moral, el pensamiento, la cultura. Lo humano es lo que el hombre hace. Es decir, la cultura, la técnica, la política, no es el hombre que nace de las entrañas maternas. Por eso, por lo humano como fin, es compatible con el aborto, con la eutanasia, con la ingeniería genética. Porque claro, más humano es el hombre, y se le fabrica, como en el mundo feliz, pues no, si nace, o si fuese, como dicen estos señores, pues una enfermera, una yegua, un caballo que nace en el hombre. Lo natural no interesa, lo interesa lo humano. Y lo humano, pues es el control de natalidad, la ingeniería genética, la fecundación in vitro, la eutanasia, el aborto, todo aquello que el hombre interviene y que lo crea. Es que pasa una cosa que es, esto lo ha notado bien por Heidegger, ¿no? Yo sé un poco por qué, pero lo ha visto. El mundo moderno, esta primacía de la voluntad humana, este carácter incondicionado de la voluntad humana, que se suele decir primacía de la praxis, ocurre que esta primacía de la voluntad humana, que se dice modificación de la acción, de la praxis, etc., convierte la acción humana en una pura técnica de dominio de la naturaleza. Es decir, los griegos ponían tres cosas. El conocimiento, que conoce las cosas como son, y las juzga y las valora como son. El conocimiento del bien también es conocimiento de que es así. Los fines de la vida se conocen así también, con conocimiento de lo que es. Después, conocimiento que rige la conducta humana y que impera, la conciencia moral impera cómo debemos obrar y delibera sobre la elección de nuestras conductas para que sean acordes con los fines de la vida humana. Y esto era el entendimiento práctico, el primero el entendimiento contemplativo, teorético, especulativo. Y después ponían la función técnico-artística, la función creativa, el entendimiento rigiendo la eficiencia y la creatividad artística. Sentidos, en la lógica, en la retórica, en la poesía, en la arquitectura, en las artes, etc. Aristóteles decía que no se podía afirmar lo práctico por encima de lo teorético, prudencia por encima de la sabiduría. Es decir, el cristiano no se puede afirmar la vida moral por encima de la naturaleza de Dios, que es la que conocemos, porque creemos en ella por la fe. Y si se derriba la primacía del juicio contemplativo sobre el juicio práctico, quiere decir que el hombre tiene que hacer lo que decida hacer, lo que elija, y que esto aquí comienza. En el principio está la acción humana, y esto no tiene que ver, no tiene ningún condicionamiento con una realidad que sea anterior a la acción humana. Pero entonces, tampoco es anterior a la acción humana la naturaleza personal mía y la de mi prójimo. Tampoco es anterior a la acción humana el destino del matrimonio para generar y educar hijos. Tampoco es anterior a la acción humana ninguna de las cosas que Dios ha puesto en la ley natural, en el orden del mundo. Y la acción humana incondicionada, que deja lo especulativo como las nubes, una cosa en el vacío, y en lo religioso deja el dogma como un sinsentido, etcétera, etcétera, esta primacía, de la acción humana, al no poder afirmar la dignidad del hombre y los fines de su vida de una manera absoluta, no como dependiente de la opción moral que se tome, el imperativo moral que se razón práctica pone y todo eso, entonces no hay propiamente acción moral, porque no hay bien al que tienda. Si no quiere decir nada la felicidad del hombre, tampoco se sabe qué quiere decir una conducta que lleve al hombre su felicidad. Yo pongo un ejemplo cuando explicaba eso en la universidad, bastante divertido. Quien afirmase que lo importante es lo práctico, sin ninguna referencia al juicio de lo que es, el juicio de realidad, tendría que decirle a su novia o a su mujer: no te importe lo que yo piense de ti, porque eso a mí tampoco me importa. Solo importa cómo me porto con respecto a ti. Bueno, yo pienso que una mujer normal tendría que darle calabazas a un señor que dice: yo te voy a tratar muy bien, como si te quisiera mucho, pero no me hagas que te explique si creo que tú pues eres buena persona, eres valiosa, eres guapa, no, porque eso no interesa. Pues más o menos. El juicio sobre la belleza, sobre el atractivo, sobre la gracia y sobre la bondad digna de ser amada de una mujer o de los hijos o de los padres, es un juicio especulativo, tal como suena. Y solo es serio el juicio práctico de la fidelidad conyugal o de la perseverancia en la educación de los hijos, ¿no? Si lo otro se ha tomado en serio. Voy a poner otro ejemplo. Debemos hablar verdad, cumplir nuestras palabras, ser leales, veraces. Y ¿por qué? Porque así lo impera la razón práctica. Mire, si no reconocemos que el entendimiento está inclinado a conocer la realidad, y el lenguaje está inclinado a decir un pensamiento que diga lo que las cosas son, el deber de veracidad no hay manera de fundamentarlo. Pues que conviene para vivir bien en sociedad, pero ¿y quién te dice que hay que vivir bien en sociedad? Si no hay un juicio especulativo sobre la naturaleza del hombre y la naturaleza de su lenguaje, pues se terminó la praxis seria. Quitado, afirmada la primacía absoluta de la acción, de lo que es lo que se hace así, entonces la moral se convierte en una técnica de dominio, una técnica de autorrealización, de hacerse importante, de no condenar a los otros. No hay diferencia entre práctica y técnica. Y es como no se piensa, y el Heidegger. El mundo se contiene, se regido por una planificación, regida por la voluntad de poder, en que impera una ciencia tecnificada, que en el fondo no sirve más que el dominio de los hombres. Si la ciencia solo sirve, como ya me dijo el de Brolat, obedecer a la naturaleza para dominarla, ¿cuántos que este dominio de su naturaleza hará un gran bien a la humanidad. ¿Por qué? ¿Y qué necesidad hay de hacer bien a la humanidad? No sé. ¿Cómo se fundamenta esto? En la filosofía moderna, en el filósofo que es muy célebre, la gente pone los ojos en blanco al nombrarlo, pero un místico, se dice, llamamos bueno a lo que tenemos la certeza que nos es útil. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo que deseamos. ¿Y qué es lo que deseamos? Deseamos lo que deseamos. Y a lo que es útil, no lo deseamos. Bueno, no es lo deseado. Bien es lo útil para lo que deseamos. Queda el deseo sin norma. Podemos desear cualquier cosa. Por ejemplo, pues planificar la humanidad según el mundo que dice. Entonces es bueno o es conducente a esto que nos hemos propuesto desear. Puesta la acción en el centro de la cuestión, esto que ya digo que es muy importante, claro, darse cuenta que por saber no sacamos nada si no cumplimos según lo que Dios nos manda, y que sin amor no hay nada, pero es que esto no es amor. Esta primera vía de la acción no es amor, sino soberbia, de desidia y de moralidad. Una soberbia. A mí siempre me ha impresionado mucho un texto que descubrí en San Agustín, muy importante. Dice, hay hombres que piensan mal sobre Dios, porque dicen que es fuego, que es un cuerpo, que es una piedra o que es el sol. Piensan que Dios es corpóreo o material. Estos se equivocan mucho porque Dios no es corpóreo. Otros dicen que es mente, vaya que es espíritu, pero le ponen en Dios vacilación, ignorancia, adquisición de conocimiento, que no se hacen con aquellas dimensiones de la mente humana finita. También se equivocan porque Dios no es así. Dice, pero hay otros que se equivocan más gravemente que todos. Dice, ¿por qué? Pensar que Dios es materia, es cuerpo, es erróneo, pero existen cuerpos. Pensar que Dios es un espíritu que aprende, que vacila y que ignora, es falso, porque Dios no es así, pero por lo menos hay seres individuales finitos que dudan, vacilan y se equivocan. Pero decir lo que dicen algunos, que Dios se hace a sí mismo, obrando. Esto es la mayor blasfemia. Porque ni en Dios ni en el universo puede haber nada que, no siendo, actúe y se dé al ser desde una acción que venga del no ser. Ahora bien, esto de que del no ser venga al ser es toda la historia del idealismo alemán. No hay nada, ni creado ni divino, no puede haber nada, es absurdo que un ser que no existe obre. Y obrando se realiza. Esto no hace bien. Que toda la fiesta que el día de hoy consiste en que lo importante es lo que nos hacemos nosotros mismos. Es decir, en nuestra acción libre sucesiva nos hemos hecho conocedores en un idioma que no sabíamos de nacimiento. Hemos adquirido experiencias que no teníamos. Tal vez hemos adquirido virtudes morales por repetición de actos que no teníamos antes de adquirirlas. Nuestra acción ha ido madurando nuestra vida. Bien. Pero, ¿estaba antes que la posibilidad de obrar moralmente de una forma que nos haga perfeccionar moralmente? ¿Antes de adquirir conocimientos estaba nuestra capacidad de entender en el luz inteligible que Dios nos ha puesto a nosotros? ¿Estaba creado por Dios? ¿Sí o no? ¿Éramos ya seres personales desde el primer instante de la concepción antes de nacer, sí o no? ¿Es de aquí que brota el que podamos obrar libremente y crecer y desarrollarnos, sí o no? Y no también una cosa muy curiosísima, muy curiosa. Es infinitamente más importante lo que Dios nos ha dado que todo lo que nosotros podamos adquirir, tanto en el orden de la naturaleza como de la gracia. Porque ninguna obra de santidad santificaría un santo si no brotase la gracia divina y no estuviese él santificado por la gracia santificante, porque si no, no hay obras meritorias en lo sobrenatural. Es más importante nacer y recibir el agua bautismal que después tener salud, crecer, adquirir conocimiento, ser buena persona, lo que sea. Porque todo lo otro son desarrollos de lo primero. Se dirigen a hacer llevar a plenitud, porque Dios lo ha puesto así, que el hombre tenga que ir haciendo crecer esta semilla. ¿Verdad? Pero lo que Dios nos da es infinitamente más importante que nuestra acción. Y es lo que rige nuestra acción. Y lo que hace posible y lo que le da sentido y le da finalidad. Y eso es lo que en el moderno no ha querido Dios. ¿Eh? Hay todo ese lenguaje. Lenguaje de falsas pedagogías, de falsas políticas, de falsas sociologías, que mitifica las conquistas de Dios, que un hombre hace por sí mismo, puesto el hombre así, puesto la cosa así, la acción deja de ser acción, se convierte en técnica, porque no hay condicionamiento alguno, no hay condicionamiento. Si la tarea educativa se dijese por este criterio, primacía de la acción, que el mando se haga a sí mismo, y el valor, y tal cosa, pero de tal manera que no hubiese nada antes de la tarea educativa, ni en educador ni en educando, que rigiese el fin de la educación y fuese lo que lo hace posible, lo que da sentido y finalidad. Si esto fuese así, pues entonces la tarea educativa sería una pura técnica, y es lo que está pasando, es lo que dice Paul López. En reuniones de pedagogos ahora nunca se trata de qué hay que hacer en la tarea educativa, sino de cómo hay que hacerlo. Ese fue el método, es lo único importante, paso mismo a la ciencia. No se trata de la ciencia, pierde el sentido de conocer la realidad. Es simplemente una tarea humana. ¿Cómo se hace? No sé si es ¿cómo se hace? Estamos en pleno reino del todo, de los medios sin fines. Los fines, los medios se han convertido en fines. ¿Eh? Es curioso que hay muchos políticos, sociólogos, periodistas, la argumentación aristotélica de que el bien útil no puede ser el fin de la vida humana es una obviedad absolutamente. Se les haga tan ardua y no lo entiendo. ¿Cómo puede ser el fin de la vida humana? Aquello que, si no sirve para hacer otras cosas, no sirve para nada. Si no es para la vida de familia, si no es para la belleza artística, si no es para la cultura, pues ¿para qué sirve el dinero? Para nada. Entonces, lo económico es servicial constitutivamente. Lo que está al servicio de otra cosa no es el fin. Los fines están en bienes honestos. Incluso bienes deleitables, moralmente lícitos. Estos son fines en sí mismos. Los valores útiles son secundarios y es todo lo que valen es si valen para cosas deleitables o honestas, pero no por sí mismos. Esto es todo lo que es muy claro, pero ahora me parece a mí que hay mucha gente que no lo ha pensado nunca. No sé si... Gente que piensa que es interesante tener cultura, porque así se puede ganar más dinero. Porque es interesante, pues, ser guapo, porque así se puede tener más influencia y se puede ganar más dinero, más poder. Es interesante, pues, haberse casado con una mujer muy importante, porque así se tiene más influencia política, como Napoleón cuando se casó con Josefina Borne, que fue el precio de que le hiciese general de Italia. Es bien, lo que se toma como lo útil, que sí nunca puede ser el fin de la vida humana. Y cuando se toma como bien útil algo que debería ser en sí mismo fin, pues está trabucado, ya no hay. Es decir, la praxis, sin primacía de la contemplación del bien y de la verdad, se convierte en una acción que se vuelve a su vez una técnica. Y todo bien solo se da la buena o lo útil. Es lo que hace escribir. Y no hay más moral que el utilitarismo, y más política que el desarrollo económico, y más felicidad de los pueblos que el economismo, etc. Y entonces no hay nada que hacer. Esto está pasando en el mundo, y porque esto ha sido el factor más universalmente influyente en la descristianización de las sociedades, evidentemente. mensaje marxista de primacía de la praxis, de la realidad no es para ser conocida, es para ser transformada, la acción humana tiene que transformar el mundo, no conocer el mundo. Claro, esto es burgués, esto es climático, hacer es transformar el mundo. Esto es esto. Más engañoso que el mismo resentimiento que ha creado de la lucha de clases. Pues esto, las versiones demagógicas y populares de la lucha de clases están al servicio de esta visión profunda de rebelión contra el orden. Y claro, en este sentido yo digo esas cosas sencillamente porque son así. Y las he notado documentos pontificios y las he notado signo de contradicción. Y sirven para pensar a la luz de la. El orden cristiano, la situación en que estamos. Y en este sentido, saber que estamos luchando no contra la carne y la sangre, sino contra principios y potestades, contra las tinieblas iguales, llamadas a Pablo. Esto es una cosa inducida, este tipo de actitudes en los que los han plasmado los grandes autores, en los que las han impuesto en la humanidad, son, sabiéndolo o no sabiéndolo ellos, cuestiones del demonio. Es el demonio que se está ejerciendo de príncipe de este mundo, ¿no? Está tentando al hombre religioso. Te daré todo esto si postando te me adoras. Muchas cosas que se dicen en la iglesia de la última, ¿no? Que ha sido tan artista, tan este disfrazado de amor a los pobres o lo que sea. Pero son invitaciones a poner el cristianismo al servicio de una causa humana. Esto no se puede hacer nunca, ni siquiera por una causa humana. Cuando la causa humana, que es a la que se quiere poner el cristianismo a su servicio, o con la que se quiere confundir el cristianismo, llamar solo cristiano a una opción política antinatural, eso está mal. Esto es lo que hablaba el marido. Decía esto, muchos cristianos en la corona de sus grandes prestigios del pueblo chino. Decía, este señor, tan consternados por la crisis actual del progresismo, porque para ellos el progresismo se identificaba con el cristianismo. Y quisiera los antes que se caigan en el cristianismo. Como todo el cristianismo de su casa. Desde el Concilio Vaticano II, que no se identifica de Dios con el progreso. Que es propiamente defensor del progreso, ¿no? De formador, llamar progreso a la desintegración del orden natural, a la rebelión de los hijos en el fallo, frente a la tradición legítima de todo orden. Esto es contra la ruptura con las cosas que no deben ser rotas. Porque eso es el divorcio, el aborto, el llamado. La liberación de la mujer en el sentido de que pueda abortar y que pueda entrar cuando le dé la gana y que pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, que dice, pero esto es un conflicto. Los hijos mientras no son hombres, es decir, no optan como de hubiera, se les puede matar. En cuanto tienen ya la capacidad de chillar ellos, ya no tienen que ver. Porque lo humano comienza cuando comienza la voluntad de Cristo. Yo tanto como de la gana. Entonces estamos que unos mitos profundamente anticristianos y se han presentado con una máscara cristiana y muchos han identificado cristianismo con esos mitos. Es una emancipación contra el orden impuesto por Dios. Y esta inversión completa de valores viene de la soberbia del hombre engañado por Satanás. Por tanto, cuanto más hombres haya que hagan esto sin darse cuenta, más hay que reconocer el dominio del mundo, del mundo actual por Dios. maus exantes así. Porque aquí viene aquello, las cosas que en la iglesia dice valen, los silencios más o menos, o gestos que parecen que no existen en aquello, pues son problemas de prudencia, aquí siempre hay un riesgo más serio. La oración de León XIII, la oración que rezamos nosotros, que hace a San Miguel, que dice, lanza al infierno con tu poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para perdición de las almas. Es como puso el Papa y mandó que se rezara, y se ha rezado por mandato constitución en todo el rito romano durante después de una reforma de Turquía, y se quitó. Que la oración sigue siendo una oración aprobada y que tiene que la reza hace muy bien de rezarla. Consternados por la crisis actual del progresismo, porque para ellos el progresismo se identificaba con la crisis. El crisis de los años se cae en la crisis. Cosa que hoy mismo es así. El Concilio Vaticano II, en fin, no se identifica reino de Dios con el progreso, que ha habido un progresismo. Se forma un obviamente, defensor del progreso, ¿no? De formador, de llamar progreso a la desintegración del orden natural, o la rebelión de los hijos en el país, o frente de la tradición legítima de todo orden. Esto es la ruptura con las cosas que no deben ser orden. Porque eso es el divorcio, liberar el aborto, el tiempo, hay nada. Pues el cristianismo, la liberación de la mujer, en el sentido de que puede abortar y que pueda sembrar cuando le dé la gana y que pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, que tiene tres cuerpos con sus hijos. Los hijos tienen tres. No son hombres, es decir, no optan como lo hubiera, se les puede matar. En cuanto tienen ya la capacidad de chingar ellos, ya no tienen que ver. Porque lo humano comienza cuando comienza la voluntad de Cristo. Y optando como de la gana. Entonces estamos en unos mitos profundamente anticristianos y se han presentado con una máscara cristiana y muchos han identificado cristianismo con esos mitos. Cristianismo con la transición nacionaria, con la teoría de la emancipación y tal, con cosas de la manera. Es una emancipación contra el orden impuesto por Dios. Esta inversión completa de valores viene de la soberbia del hombre engañado por Satanás. Por tanto, cuanto más hombres haya que hagan esto sin darse cuenta, más hay que reconocer el dominio del mundo y del mundo actual por el mundo. Lo cual es muy normal pensarles así. Porque aquí viene aquello, las cosas que la iglesia dice valen, los silencios más o menos, o gestos que parecen que no existen en aquello, pues son problemas de prudencia, aquí siempre hay un riesgo más serio. La oración de León XIII, la oración que rezamos nosotros, que hace a San Miguel, que dice, lanza al infierno con tu poder divino a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para perdición de las almas. Es como puso el Papa y mandó que se rezara, y se ha rezado por mandato constitución en todo el rito romano durante después de una reforma de Turquía, y se quitó. Que la oración sigue siendo una oración aprobada y que tiene que la reza hace muy bien de rezarla. Yo estoy convencido de que pase más que cuando no esté tan en remota. En esta situación, por tanto, con estos errores profundos, en que la praxis se ha convertido en algo sin Dios, sin felicidad humana y sin naturaleza humana. y por tanto se convirtió en una técnica. Y lo moral se tecnifica, y lo político se ve pura ética. Bueno, en esta situación, teóricamente, ha seguido gente y casi ha prosperado máximamente el espíritu revolucionario del mundo. Pero aquí viene, hay que retroceder un poco para darse cuenta de una cosa muy notable. Yo lo escribía diciendo la paradoja del espíritu liberal, como del liberalismo, tal como históricamente se pensó, directamente en Rousseau, con precedentes en Spinoza, en Kant, y que se formó en aquello que decía León XIII, lo que los naturalistas hacen en filosofía, lo hacen en la política los liberales, imitadores de Lucifer, que con el nombre de libertad defienden una esencia absurda. El liberalismo tiene la particularidad que se suele decir mucho, que sus grandes creadores doctrinales niegan el libre albedrío humano y la subsistencia personal del hombre individual. No hay ninguna de las fuentes del liberalismo profundas, Hobbes, Schopenhauer, Locke, Rousseau, ninguna de las fuentes filosóficas que tengan nada que ver con la afirmación del hombre como ser personal, dotado de libre albedrío y con derecho a no ser coaccionado en el ejercicio de su vida moral, etc., etc. Esto se ve precisamente muy claro en el tema tan actual y tan misterioso de la libertad de procesar la religión sin coacción por su poder político. Juan XXIII habló de esto. Y que pase mi interés diciendo que porque Dios ha creado el hombre con deber de darle culto, en el cumplimiento de este deber el hombre tiene que ser independiente de los poderes humanos. Ningún poder humano puede darle o querer hacerle ejercer este derecho desde el poder político con el mismo. Porque el deber se funda en la relación del hombre a Dios. Es un deber que el hombre tiene ante Dios, que nadie puede derogar ni condicionar. Ahora bien, esto es lo que decía Spinoza, que el único poder es el poder político, y el poder político es el único que puede establecer la liturgia, el rito y la profesión de fe. Y que si el Estado deja que haya una religión que actúe por su cuenta, sin pedir al Estado la norma de su creencia y de su liturgia, no puede haber unidad en el Estado y no habrá una armonía social. El desgraciado del poder político, si deja afirmar una cosa absoluta, religiosa, que no la ponga el Estado. Dice claro que para que el Estado pueda ser así, la fuente única de moral y religión, la manera más eficaz es dejar que cada uno diga lo que quiera y sienta lo que quiera en el momento que quiera. La libertad de conciencia y de religión, fundada en la filosofía racionalista, está al servicio de que no haya nada que sea norma universal en una sociedad, más que el poder político. Entonces, la manera de procurar que haya pluralismo y que cada uno haga lo que dé la gana y diga lo que piense, dejar a cada uno sentir en religión como quiere y decir lo que quiera, es la manera de que solo el Estado sea la fuente única de moral. Estamos. ¿Con qué naturalidad hacemos políticos? En un Estado pluralista, liberal, que se ha introducido la tolerancia. La enseñanza pública no puede ser religiosa. Uno dice, es un contrasentido. No es un contrasentido. Es una consecuencia del principio filosófico que ha inspirado la afirmación de la libertad religiosa en los políticos liberales y socialistas. Nos choca con la declaración del Vaticano II. Pues el Vaticano II, los principios que le inspiran son otros. Que quedó algo confuso, que los padres conciliares no sabían lo que se hacía. Pues probablemente. Y así estamos. Si hubiese caído una cuenta de dónde iba a pasar, seguramente los que votaron la elección y lo hicieron, el santo les asistió para que no dijese ningún disparate. Y que se pone que ver con práctica. Pero seguramente, digo yo, se podría haber redactado más claro. ¿Por qué no sé esto tan claro? Porque yo supongo que, tomados individualmente uno por uno, pues el 80% de los padres de concilio no sabían esto que iban a estudiar. Tal vez porque se estudiaba poco la filosofía heterodoxa en los seminarios escolásticos. Tal vez. Pero si mira, algo es divertido. Tal vez sí que es verdad que tenían que conocer más el pensamiento moderno. Ojalá lo conocieran de verdad los que dicen esto. Y lo anduvieran diciéndolo solo para no hacer estudiar el pensamiento católico. Porque eso de que el católico tiene que ofrecer el pensamiento de los enemigos solo se dice para que no tengan tiempo de estudiar a San Agustín y Santo Tomás. ¿Eh? Pero no para estudiar nada en serio, porque de saber lo que dicen las fuentes de la Revolución Francesa no saben nada. Nada. Spinoza dice, la mejor manera de que el Estado pueda asegurar el ser la única fuente de moral y religión es dejar a cada uno, esto aquí el pie de la letra, los que poseen la potestad suprema en la sociedad política, son los intérpretes de todo derecho, no solo civil, sino también sagrado. Porque sagrado no es nada, pero es la cosa que pasa por el mundo allí. Solo ellos, los políticos, tienen el derecho de discernir qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo pío y qué es lo impío. Y aquí se concluye que podrán conservar este derecho, el derecho del Estado de ser la fuente de la moral, y es lo que condenó Pío IX en el siglo XII. Van a decir luego, lo hemos comentado, que el documento pontificio que está hecho con un conocimiento más riguroso de lo que es Spinoza, Gómez y Rousseau, son los documentos de Pío. Y aquí se concluye que conservarán mejor este derecho, el derecho del Estado, del mejor modo, y conservarán el Estado en seguridad, si conceden a cada, que cada uno sienta lo que quiera y diga lo que sienta. O sea, la libertad de los liberales está fundada en la afirmación de que no hay fuente de moral trascendente a la mujer, ni hay quien pueda imponer una norma sobre el humano más que la potestad del novio con la fuerza del poder político. Pero es el número tan curiosamente dicho que dice Spinoza, que los que ejercen el poder pueden influir muchísimo en obtener que los ciudadanos sientan lo que ellos quieren. Esto lo decía cuando había de prensa y radio y televisión. Parece que había que hacer una reflexión en este sentido, que es una especie de profetismo satánico en el que tenía Spinoza. Sabía que los políticos podían hacer pensar a la gente. Bien, en esta situación no es extraño que tópicos como el de la autenticidad, ser sí mismo, auténtico, hayan sido contemporáneos de una forma tan patente con la masificación, la despersonalización y el andar todo un auso de moja. Autenticismo. Yo algunas veces he escrito en algún sitio que en nuestra juventud, en los tiempos aquellos que se hablaban más que ahora de esta cosa, la religión de los jóvenes, el conflicto y la situación de los jóvenes, hablaban siempre de jóvenes no conformes. Y es que yo, que el no conformismo, en general, visten todos igual, llevaban uniforme de no conformista. Se estipulaban igual, decían todos lo mismo, decían lo que se decía, lo que decían que tenían que decir para ser rebeldes y auténticos y no conformes. Y las personas que no andábamos educados en este autenticismo, pues los vi todos iguales. Y me parece que yo soy distinto de mis hermanos, de los que no estén. determinado y todo el mundo puede pensar, como los amigos educados en el sentido de un cristiano, un humano correcto, pues que cada uno tiene sus coordenadas y que había una profunda originalidad, una profunda originalidad. Y desde que vino la oleada de autenticidad, de rebeldía, de no conformismo y todo eso, se han producido unas oleadas o no de desconocciones, se puede ser bautos, se puede ser rojos, se puede ser letreros por las calles, se puede escoger entre buscarte más del norte del modo, buscarte pero hay cosas raras, ¿no? Con ciertos matices, José se ríe porque no sabe nada, yo no sé nada de esto, no tendría que poner ejemplos de lo que no sé. Pero lo hago así voluntariamente para divertirme. Quiero decir que vivimos en un mundo en que se han impuesto tópicos y se han hecho uniformidades, estereotipos, en nombre de la autenticidad. Esto parece muy paradójico, pero es bastante normal. ¿Por qué? Porque con ciertos matices, José se ríe porque no sabe nada, yo no sé nada de esto, no tendría que poner ejemplos de lo que no sé. Pero lo hago así voluntariamente para divertirme. Quiero decir que vivimos en un mundo en que se han impuesto tópicos y se han hecho uniformidades, estereotipos, en nombre de la autenticidad. Esto parece muy paradójico, pero es bastante normal. ¿Por qué? Porque las filosofías que han inspirado el lenguaje de la autenticidad, de autenticismo, no han sido filosofías respetuosas especulativamente, por tanto tampoco prácticamente, de la dignidad del ser personal, de la naturaleza del entendimiento, de la naturaleza de la voluntad, del apetito natural del hombre a la felicidad, de la naturaleza de lo que son las virtudes morales, o las sindéresis, o la inmoral. Y como que no han respetado esto, no hay manera de que el hombre sea auténticamente educado, sea ayudado a madurar en lo que debe ser. Pero es que debe ser así. Yo creo que ha pasado esto. Y a mí me parece muy congruente. Quiero decir una cosa. Con el mito de la autenticidad, sino el mito peyorativo de la cotidianidad. Esto viene a ser tiempo de Heidegger. Para Heidegger la palabra cotidianidad en ser tiempo, lo de todos los días, lo de cada día, el modo de ser de cada día, es algo que va junto con la existencia no asumida, la existencia inauténtica, la existencia perdida en lo colectivo, perdida en lo público, no sabiendo más que lo que se habla, etc. La cotidianidad a Heidegger le parece que el hombre está pensando en esta cosa que no es la bella, la masificación, la publicidad, el verbalismo, la glotonía, que tiene cosas muy agudas sobre esto, tiene mucha razón. Lo que pasa es que yo no veo por qué tuvo que tomar esta palabra de cotidianidad. Porque al poner la cotidianidad en la misma línea que la línea autenticidad, hace creer a la gente que solo se puede ser auténtico, por tanto solo se puede ser un hombre valioso, realmente importante, etc. Si no se vive en la vida de cada día, en cada día de cada día. Y así no hay, se puede hacer nada. A mí que me expliquen cómo se puede educar a nadie en la paz del espíritu, en la prioridad de sus tareas, en la posibilidad de ser un padre de familia, en la posibilidad de ser un hijo de familia, en la posibilidad de ser un profesor, si le hacen creer que lo que se hace cada día, que constitutivamente lo cotidiano tiene que ser una cosa rutinaria, de caída, de hecho, tal como Heidegger propuso, creo, porque siempre hay gente además que lo ve solo por donde le gusta, y la palabra se vulgariza, de una forma completamente inauténtica, pública, y no sé, todas las cosas que dice Heidegger, se volvió un tópico, inauténtico, falso, falso. Porque hay que decir que los tópicos son ser verdaderos, tanto como los grandes. ¿Cuál ha de ser? Una cantidad de tópicos. Angélico, ¿verdad? O no encontrado un arte colombiano. este caso no ha encontrado tanto de ganas de entenderlos porque la novedad por renacentista, que es una serie de cosas humanísticas, demasiado humanísticas, tal vez no hicieron profundizar suficientemente. Pero solo podemos encontrar el camino para poder nosotros auténticamente, de verdad, denunciar lo que tenemos que anunciar. Veamos que por ejemplo, las cosas más esperadas, veamos que por ejemplo, los niños de un distinto de la doctrina, la ciudad de Colombia, y los nazis de apóstoles de todas partes del sur, de Santo Cristo, de Jesús, y así, de verdad. Hay que profundizar nosotros, ciertamente, tenemos. Nada más peligroso, por lo tanto, como es un poder de especialidad. Después de un poco de especial, nosotros no digamos dentro, no sabemos qué digamos, ciertamente, la cosa en cada momento. Pero hay que conocer esta especialidad. Hay que conocer que la congruencia se dice el punto que por otra parte está aturdido, lanza cosas contra el pifón, como dice el padre Hernández, y cuanto más busca luchar contra el mensaje del reino, más desesperante su desengaño. Entonces tenemos que no darle el gato por liebre, no podemos, si se desengaña de un punto, no podemos nosotros. Vamos a incorporar un mensaje, no hablaremos del pecado, no hablaremos de la reparación, no hablaremos del cumplimiento del Cristo en el humanismo, no hablaremos de que el Cristo entero que haremos unas 30 minutos. ¿Qué diré? Nada. Yo simplemente he tomado tiempo. Las cosas que escribí entonces, porque esto es muy bien, es una cosa que no la tiene ya pensada mucho antes. Puede ser más profundamente comunicativo el inteligente que si uno hubiera pisado la diferencia. Porque primero no quería citar. No es que me cite al pie de la letra, pero todo esto está escrito en izquierda. Bastante. Entonces, por ello, esto está terminado el tiempo, sigo siendo ya. El día que viene seguiré aludiendo las falsas esperanzas terrenas de los falsos mesianismos de nuestro tiempo, que son todo contra figuras satánicas de la esperanza del reino de Cristo. Y en nuestro tanto la... ¿Cómo vamos a estar?